O primer encuentro de actualidad local con el que vamos a abrir en estos instantes, 10:34. Vamos a hablarles de un servicio de desinsectación que se va a llevar a cabo en el subsuelo de nuestra localidad durante los próximos días. Una acción de la que vamos a informarles a continuación con el responsable de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Cementerio, Andrés García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Andrés García, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues estamos hablando, por tanto, de una iniciativa que se va a llevar a cabo dentro, del ámbito de Medio Ambiente, del ámbito también, pues no sé si de la limpieza y demás, pero que está destinado a acabar con la posible problemas que pueda tener la localidad de insectos y demás. Se trata de un servicio de desinsectación y desinfección, ¿no? Exactamente, cuéntanos. Exactamente, un servicio de desinsectación. La empresa concesionaria de estos servicios, la empresa Tiza, la empresa que nos provee los servicios de derretización, desinfección y de desinsectación, hace unos programas anuales que conllevan eso, la derretización por zonas en el municipio y una desinsectación general del municipio una vez al año. No quiere decir que si a lo mejor algún vecino ve algún tipo de insecto que sea lógico de tratar, que no lo comunique, preferiblemente por la APP que se ha puesto en marcha, y lógicamente se puede hacer un tratamiento puntual. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es una desinfectación general del subsuelo de la alcantarillada del municipio. Uh-huh. De todo lo que es la parte de, no exactamente del saneamiento, ¿no? Porque esto va canalizado, pero sí de todo lo que es, como tú bien decías, el subsuelo del municipio. ¿Esto forma parte de los protocolos anuales o es algo nuevo este año? No, es un protocolo anual. El año pasado tuvimos alguna gente que se quejó porque, lógicamente, hay un gran número de alcantarillas, cerca de 2.000 alcantarillas. Se echan los productos en una alcantarilla y es probable que algún vecino vea algunas cucarachas saliendo de la alcantarilla, o es simplemente porque se están tratando, se están metiendo los insecticidas en el alcantarilla municipal. Uh-huh. O sea que es posible que durante el tiempo que dure lo que es esa campaña, o quizá los días posteriores, pues podamos ver las consecuencias, ¿no?, de esa actuación en concreto. Exactamente. Quería comunicárselo a la población porque es probable que alguien vea salir cucarachas de sitio, y es precisamente por eso, porque los animales están huyendo de los tratamientos. Uh-huh. Que también, serían, imagino, eliminados, ¿no?, una vez que salen a la superficie, ¿o no? Sí, lógicamente, la verdad es que los servicios, la empresa de los servicios nos está prestando, dan muy buenos resultados y tenemos pocas notificaciones de temas de desinsectación. O sea, con este tratamiento general, una vez al año, es verdad que somos capaces de controlar bastante bien las plagas de cucarachas del subsuelo. Uh-huh. Eso no quita, como te he dicho hace un momentillo, que si puntualmente algún vecino ve alguna incidencia, pues que lo notifique al ayuntamiento y lógicamente actuaremos en consecuencia. Uh-huh. Se atenderá, por tanto, las peticiones vecinales que puedan llegar demandando, en una zona concreta, porque no sé si ubrique, por localización, hay zonas más propensas que otras a padecer este tipo de plagas. ¿O esto afecta a todo el municipio? Afecta a todo el municipio. Ten en cuenta que afecta principalmente al alcantarillado, al tema de eso. Entonces está en todo el municipio. Y la verdad que la empresa, como ya te digo, presta un gran servicio. Vemos que la incidencia es menor, ha sido menor que otros años. Y antes de que empiecen las calores y estos animales, estos insectos se desarrollen en más cantidad, se va a proceder eso, a la desinsectación. Uh-huh. General. El tiempo es igual que el tipo, es el mismo sistema que los sistemas de derretización. Uh-huh. Pero sin embargo, los sistemas de derretización, la forma general de hacerla, la forma rutinaria, si van por zonas, o sea, uh-huh, si van por barriadas, si van por más o menos zonas medio localizadas del municipio. Sin embargo, lógicamente, la desinsectación debe de ser general en el municipio. ¿Desde cuándo se hace esto de manera general en nuestra localidad? Lo digo porque sé que las campañas de derratización no son conocidas, pero la de desinsectación sí que nos era ajena, por lo menos yo, es la primera vez, ¿no?, que lo escucho, que se lleva a cabo. Se hace desde siempre. Dentro del compromiso que se adquiere la empresa con nuestro municipio, hay contratada una desinsectación anual. Y lógicamente, como te lo vuelvo a repetir, sí, unas desinsectaciones puntuales si fuese necesario. Una vez que nosotros sacamos el concurso y la empresa concesionaria, que es andaluza de tratamiento higiénico, pues la empresa nos provee de estos servicios. ¿Cuándo se va a producir a realizar lo que es la acción en concreto? La acción en concreta va a transcurrir entre mañana y el próximo miércoles, martes, o sea, siete días, cinco días. En cinco días aproximadamente se tratará todo el subsuelo del municipio. Y yo imagino que los ciudadanos no van a ser conscientes de ello, salvo, como decía, que podamos encontrar los restos, ¿no?, de esos insectos que puedan aparecer. Exactamente, esa era mi intención, de informar un poco a la ciudadanía de que no se extrañen de que en algún punto durante este tratamiento puedan salir algunos animales, algunos insectos del alcantarillado, que simplemente los animales lo que están es huyendo, claro, huyendo del tratamiento. Después, que es bastante complicado, el año pasado alguien comentaba de que tendríamos que controlar todas las tapas, todo el alcantarillado. Yo me estoy informando y es que tapas y alcantarillado más de 2.000. Después, alcantarillado, aguas pluviales, también estamos en torno a las 2.000. Es muy complicado tener un control exhaustivo de todas las tapas del municipio, de todas las tapas de alcantarillado. Sí. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, esa campaña se va a llevar a cabo durante estos días en nuestra localidad, una de las campañas habituales, ¿no?, de tratamiento en nuestro municipio, que se suma a la de derratización concreta, sí, y puntual. Exactamente. Dime. Es una campaña rutinaria, no es porque se haya visto que existe más problema ahora, sino que simplemente es un tratamiento rutinario que se hace todos los años. Y se hace todos los años antes de que empiece una plaga importante de cucaracha, vamos. Que no sé si en alguna ocasión la ha padecido en esa localidad, ¿no?, algún tipo de plaga de estas características. Yo me imagino que, cuando fui elegido concejal de Medio Ambiente, cuando ya ostentaba la delegación ya teníamos una empresa concesionaria de estos servicios. Es verdad que el municipio no tiene graves problemas de insectos ni de ratas tampoco. Y ahí es curioso porque muchas veces la gente habla de he visto una rata o he visto una cucaracha, es natural, están en el alcantarillado, pero muchas veces los animales que se ven son animales que ya han tomado el veneno y que están a punto de morir y a lo mejor salen a la superficie. Pero sí que no es frecuente, ¿no?, en cualquier caso. La gente lo alarma, la gente incluso lo pone, he visto fotos en Facebook, que parece que es el sistema de comunicación. Sí. Y no, muchas veces salen los animales porque han tomado veneno y los animales ya viéndose salen a la superficie. Claro. También, lógicamente, se han visto más ratas con este tema de la cantidad de lluvias que ha habido. El alcantarillado ha tenido bastante agua y, lógicamente, los animales también han salido un poco a la superficie. También quizá ahora es el momento en el que podemos encontrar, ¿no? Pues si aparecen ahora justo, ¿no?, en esta época del año. Exactamente. Lo que sí estamos hablando de insectos, este momento es el óptimo para, una vez que antes de las calores, es el momento óptimo para hacer estos tratamientos. Bueno, pues es lo que concierne a esos trabajos que se van a llevar a cabo en esa localidad de desinsectación durante esta semana entrante, a partir de mañana. Así que, bueno, pues queda también ese aviso, ¿no?, a la población que se quería dar desde la Delegación del Medio Ambiente en el caso de que, bueno, pues puedan observar que aparecen un mayor número de, sobre todo, cucarachas. No se trata de una plaga, sino de todo lo contrario, que se está acabando con ella a través de ese programa anual, ¿no?, habitual de desinsectación del subsuelo de Ubrique. Exactamente, es un tratamiento rutinario. Pues por lo demás, no sé, algo más que podemos comentar en torno a este asunto. Pues poco más que añadir. Recordarle a la ciudadanía que preferiblemente, si una vez que se haya hecho el tratamiento, que se le dé un tiempo prudencial a que los productos actúen, y que si en algún lugar determinado se ve tanto problemas de ratas como problemas de insectos, pues que lo notifiquen al ayuntamiento con la aplicación, preferiblemente, aunque todo lo estamos tramitando ya con la aplicación, mejor a Ubrique. Y una vez que se notifica, pues se pone en conocimiento de la empresa y se hacen los tratamientos puntuales que sean necesarios. Y yo me voy a disculpar, Rocío, porque sí, te estoy escuchando. Digo, seguro que estoy oyendo vacas, ¿no? algo vacas estamos escuchando. Fondo, no, hombre, el sonido no era identificable como una vaca, pero bueno, en fin. Pero no, son muchas vacas. Son muchas. Estoy, ¿no?, en medio del campo y la verdad, mira, estar bien bueno, sí, para estar en el campo. Está bien bueno y para estar rodeado de vacas, ¿no? Trabajando. Y estoy rodeado de vacas. Estoy acojonado aquí, subiendo para arriba y para abajo. Bueno, pues te vamos a dejar, Andrés. Nosotros queríamos, venga, informar de este asunto, sí, pero te pillan un momento un poco delicado. Así, venga, que te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Y nada, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Venga, buenos días a todos. Gracias. Hasta pronto, adiós.